Bueno, vamos a terminar con el fragmento de la historia rusa que venimos contando en estos días. Resumen de lo publicado. Anita Ivanovna, que era zarina de Rusia, no podía tener hijos. Y para perpetuar su dinastía y evitar que la destronaran, buscó a un sucesor a través de una sobrina, que se llamaba Ana, también como ella, Leopoldovna. La casó con un alemán, Antonio Ulrico Weber, y la obligó a que cumpliera con el amor conyugal para quedar embarazada. Ana y Antonio se amaron dificultosamente, y a fines de 1740 nació Iván, el heredero que la zarina esperaba, ¿entiendes? Uh-huh. Zarina, Ana Ivanovna, no puede tener hijos. Entonces, a la sobrina, una sobrina que le era muy leal, la casa con un gringo que tenía mucha plata y le hace tener un hijo, Iván. Y dice, bueno, ese es el sucesor. Fenómeno. Ahora, muy bien, nace este chico, pero en ese mismo año, 1740, la zarina, la que no podía tener hijos, se murió. Un amante que ella tenía, el von Biron este, otro alemán, se postuló él mismo como regente. Quería ser regente. Regente porque, imagínese, si el zar es el sucesor del niño, siempre hay un regente, que es el que maneja el imperio, la nación. Bueno, no. Ella, Anita Leopoldovna, que parecía muy sumisa, dijo, no, la regente voy a ser yo. Así que provocó una revuelta. El amante de la zarina fue a parar a Siberia y Anita Leopoldovna fue regente y esperó tranquilamente que su hijo Iván creciera para consagrarlo zar con todas sus potestades. Hasta aquí llegamos ayer. Sí. Tenemos a Anita, regente, esperando que el hijo se hiciera grande. Bueno, a ver, hijo, hágase grande y hágase zar de una vez. Pero empieza entonces la regencia de Anita Leopoldovna, que a cada rato iba a ver al bebé, ¿no es cierto?, a ver si crecía. Y le daba muy poca bolilla a su esposo, el desagradable Antonio Ulrico Weber. En realidad, Anita era bastante perezosa, se levantaba muy tarde, se quedaba en sus aposentos en camisón y sin peinarse, leía novelas y las dejaba por la mitad, se santiguaba 20 veces por día con los numerosos íconos, ante los numerosos íconos con que había decorado sus paredes, y rogaba por la llegada sin obstáculos al mundo, mejor dicho, a la mayoría de edad, de su hijo. Pero además, para darle color al guiso, se consiguió dos amantes nuevos, un hombre y una mujer. El tipo era un conde, el conde de Linar, y la dama se llamaba Julia Menden. Para tenerlo cerca y eludir cualquier escándalo, veo como es uno cuando tiene dos amantes, hizo que ellos se casaran. Entonces, el conde y Julia se casaron y de este modo aquel matrimonio podía acercarse tranquilamente a la regente sin mayores líos y celebrar a puerta cerrada, desde luego, un distinguido ménage à trois. El marido de Ana, Antonio Ulrico, conocía estas relaciones y entonces interpretaba el papel del marido herido. Pero sus enojos eran tan artificiales y tan breves que Anita Leopoldovna no le daba bolilla y continuaba divirtiéndose con sus amantes. Mientras la regente se divertía y su marido se enojaba y el pequeño Zarevich crecía, bueno, en Rusia aparecía o empezaba a aparecer la figura de una princesa olvidada. Era Isabel Petrovna, una hija directa de Pedro el Grande. Esta hija nunca había accedido al trono porque había renunciado a ese privilegio. Pero vinieron los de la oposición y le dijeron, bueno, mirá, qué sé yo, me parece que vos tenés derecho al trono, más que ese chico Iván, qué sé yo. Bueno. Alguna vez hemos descrito aquí en este programa a esta muchacha Isabel Petrovna, ¿no? Que era hija de Pedro, o sea que tenía hasta mejores derechos que el pibe Iván. Era alta, robusta, seducía a muchos porque usaba vestidos ceñidos, tanto para cabalgar como para bailar y desfilar. No tenía ninguna vergüenza en mostrar sus encantos, que se concentraban violentamente en el busto. Dicen que tenía ojos pardos y dentadura blanca, en tiempos en que a la mayoría de las personas se les pudrían los dientes a los 30 años. Los biógrafos también dicen que desplegaba con virulencia su erotismo. El gobierno de Ana, de Anita Leopoldovna, volvemos a la otra, en verdad tenía enojados unos cuantos. El patriarca de la Iglesia Ortodoxa reprochaba lo que pasaba en las habitaciones entre Ana y sus amantes. Algunos aseguraban que las ansias de placer de Anita eran tan amplias que no llevaba prendas abotonadas para poder sacársela más rápidamente cuando se reunía con los amantes. Los hombres de la Guardia Imperial le reprochaban a Ana su desdén, era desdeñosa con la Guardia. El pueblo decía que Ana despreciaba la calle, decían que la regente no paseaba por la ciudad como lo habían hecho otras personas. En cambio, esta otra, Isabel Petrovna, se mostraba gustosa en público, circulaba a caballo con los vestidos que hemos descrito y respondía a todos los que la amaban. La llamaban madrecita, la llamaban, que de todos modos es muy común en Rusia. Uno de los primeros en haber detectado el ascendiente de Isabel sobre el pueblo y sobre los burgueses fue el embajador de Francia, que enseguida empezó a pensar en los beneficios que podría obtener para su país e incluso para él mismo si llevaba a esta Isabel al poder. Y se inició una conspiración para destituir a Ana Leopoldovna y a su hijo, el zarévich Iván. Esta facción fue apoyada por todos los francófilos que había en la corte rusa, que eran todos prácticamente, porque todos hablaban francés en la corte rusa. Se consideraba que un cortesano debía hablar francés, amaban Francia, etcétera, etcétera. Pero desde el último soldado hasta el oficial de más alto rango, hablaban también de la injusticia a la que estaba sometida una hija legítima de Pedro el Grande, y entonces insistieron ante la mina para que ocupara el puesto de Anita Leopoldovna. Y al principio la mina tuvo miedo, dijo, no, llegan a agarrar una conspiración como esta, me mandan a Siberia. Pero finalmente los intrigantes lograron convencerla. La regente, Anita Leopoldovna, se enteró de los rumores que hablaban de elevar a Isabel al trono. Y un día la fue a ver a Isabel, la fue a buscar a Isabel, que justo en ese momento estaba jugando a la baraja, estaba jugando a las cartas. Anita se le acercó, interrumpió el juego, dijo, tenga mano, tallador. Y le pidió que la acompañara a una de las habitaciones contiguas. Y ahí le dijo, mirá, acabo de escuchar una denuncia, qué sé yo. Isabel empalideció, juró que había sido mal aconsejada, se arrojó llorando a los pies de Ana, pidiendo perdón. Ana quedó conmovida por esta aparente sinceridad, y también lloró. Entonces, en lugar de enfrentarse, las dos damas se abrazaron, entre suspiros y promesas de afecto, y al final de la velada se despidieron como dos hermanas. Muy bien, los conjurados se enteraron de lo que había hecho, de lo que había pasado entre Isabel y Ana, pero decidieron dar el golpe igual, porque si no, lo mismo, iban a ir todos presos. Entonces, el 25 de noviembre de 1741, el embajador francés y el jefe de la Guardia Imperial la agarraron a Isabel medio de prepo, le pusieron una cruz de plata, le dieron unas palabras de aliento y le colgaron el cuello el cordón de la Orden de Santa Catalina y se la llevaron al Palacio Imperial. Llegaron, se toparon con un centinela al que no habían tenido tiempo de avisar, y el tipo dio la voz de alarma con el tambor. Uno de los conjurados le rompió el tambor de una piña. Avanzaron con Isabel al frente, se metieron en la pieza de Anita Leopoldovna. La regente estaba apolillando con el marido. Y Isabel le dijo, hermanita, es hora de levantarse. Ana, muda de estupor, ni se movió. El marido, el desagradable Antonio Ulrico Weber, llamó a la guardia, pero no se presentó nadie. Ana se dio cuenta de que había sido derrotada, la aceptó medio, recuérdese que era perezosa, claro, se sí. dio vuelta y siguió como durmiendo a esa hora. Claro, además, sí, es esta hora, llévatelo todo. Y así fue como Isabel Petrovna se hizo del poder en Rusia, y cómo terminaron las esperanzas de Anita Leopoldovna de ver consagrado a su hijo Iván como zar de Rusia. Ella, su marido y el pequeño zarévich fueron desterrados, se instalaron en Riga, allá, no sé si en Estonia, en Letonia o en Lituania, pero fueron vigilados fuertemente para que no intentaran ningún regreso. Nunca regresaron. Muchos de los amigos o de los que habían perdido sus privilegios con este destierro soñaron con la vuelta de Anita Leopoldovna, pero Anita no volvió nunca. Isabel gobernó durante 20 años el imperio y siempre estuvo atenta a que el pequeño Iván estuviera lejos e inoperante. Esta es la historia. Hemos ido a la discoteca, le hemos contado todo esto al discotecario, que nos dijo que él conocía a un ruso. Uh-huh. Bueno, sí. Que era jardinero en la casa. Pero, ¿qué tiene que ver? Y que también. ¿También qué? Sí, así me dijo él. Ah, dice, yo conozco un ruso que fue jardinero y también. Papá, y también fue desterrado. Sí, o también tenía dos amantes, un hombre y una mujer. O también estaba esperando la vuelta de alguien, no sé. También era ruso, pero sí, pero nada más. De todos modos, me dio un disco que tiene que ver con un regreso esperado.